estamos en la calle protestando por la baja ganancia que están persiguiendo los productores frutos de su trabajo. Cosa que hay alguien que se lleva la ganancia, ¿no? Porque, por ejemplo, le están pagando el cajón de tomate a 70 pesos, con la góndola está a 28 pesos el kilo. Por 22 kilos, más o menos, le están pagando 70 pesos. ¿Y quién se está quedando con esa diferencia, no? Esa es la protesta nuestra. Como también los altos costos de arrendamiento, ¿no? Los compañeros no pueden afrontar esos gastos. Y la verdad, también venden condiciones que no son para nada dignas. Por ejemplo, toman agua de acequia. En pleno siglo XXI no les llega el agua potable. Es totalmente peligroso si te pones a pensar por los productos que utilizan y están tomando agua, que es el agua del canal del río, ¿no? Entonces, queremos que el Estado haga algo, que el Estado sea terreno, también no nos regalen, pero que nos lo den para que lo vendamos, ¿no? Estamos dispuestos a pagar, pero un precio justo. Y también estamos pidiendo la creación de un mercado para pequeños productores, porque nosotros no tenemos dónde distribuir nuestra mercadería. Entonces, siempre nos hemos sometido a que los grandes intermediarios hagan negocio con el costo de nuestro trabajo. Por eso nos encontramos en la calle y estamos pidiendo una ley de arrendamiento, ¿no? La verdad es que estamos totalmente molestos porque la gente perdió toda la producción este año. Si no es que no sacaron ganancias, sacaron pérdidas. Y muchos compañeros no tienen otro lugar donde ir más que en esta finca. Ahora se les vence el contrato de arriendo y tienen que retirarse. Entonces estamos en esta situación crítica, terminal podríamos llamarla, y el gobierno ha sido sordo. El gobierno hace de cuenta que no pasa nada y sigue viviendo la vida loca mientras están financiando a los vigileños, a las mineras, a los grandes emprendimientos transnacionales y no están financiando la producción local, ¿no? Nosotros estamos pidiendo igualdad de condiciones nada más. Si financiar la minería, financiar a los pequeños productores también.